Hola, bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Esa cita que esperamos os resulte ya indispensable. Dependientes y absolutamente adictos a vuestra dosis semanal de programa. Cada lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, os ofrecemos aquí, en Radio Universidad de Salamanca, una combinación de música y literatura que aspira a entreteneros y apasionaros, a estimular vuestra inteligencia y vuestra sensibilidad, que pretende llenar de magia una hora de vuestras vidas. Para ello, Laura Kreutz se afana en el control de los artilugios técnicos y Alberto Sansegundo selecciona textos y canciones y os habla ante el micrófono. Mañana, 14 de junio, se cumplen 25 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Los medios de comunicación, de un modo unánime, han recogido la efeméride, glosando su figura y su personalidad literaria en infinidad de reportajes, análisis, artículos, crónicas, documentales y tantas otras fórmulas de aproximación al inabarcable universo del escritor argentino. Ello, junto a la descomunal dimensión literaria de Borges, que lo hace suficientemente conocido, más las habituales limitaciones de tiempo, todo ello, digo, me excusa de hacer aquí una presentación al uso que dejo, si encuentro tiempo para ello, para el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hago, pues, un par de apreciaciones iniciales y os dejo ya con la emisión, que seguro vais a disfrutar más que estos preliminares casi siempre superfluos. De la inmensa obra de Jorge Luis Borges, he escogido unos cuantos poemas, 11 exactamente, los que caben en el corto espacio de una hora, para mostrar una parte de una de sus facetas como escritor. No hay, no puede haber, una voluntad pedagógica. No está aquí todo Borges. No están sus ensayos, ni sus ficciones, ni sus cuentos. No está ni siquiera lo esencial de su poesía, pues no he seleccionado sus poemas más clásicos, los que recogen algunos de los motivos centrales y más reconocibles de la obra borgiana. No hay, pues, entre los versos que escucharéis, profusión de espejos, ni ajedrez, ni dobles, ni demasiados tigres, ni abundancia de personajes más o menos históricos, más o menos inventados. No hay sofisticadas referencias literarias, verdaderas o apócrifas. Sí están, en cambio, los poemas que más me gustan de él, los menos intelectuales, los menos fríos, los más cercanos, los más cálidos. Y no pueden faltar, claro, algunos de sus otros temas recurrentes: la ceguera, la muerte, el paso del tiempo, el amor, la felicidad, la memoria y el olvido. Algunos de esos temas que humanizan, y de qué manera, una obra tachada en ocasiones de demasiado abstracta, de demasiado perfecta, de demasiado medida, de demasiado matemática, con esa belleza siempre algo distante que encierra un mecanismo de relojería perfecto. Por otro lado, quiero adelantaros que, como hago en muchas otras ocasiones, pero ahora de un modo mucho más notorio, he transformado los versos de Borges para lo que entiendo que será un mejor disfrute por parte del oyente. He prescindido de las rimas, de las cadencias, de los ritmos originarios de los poemas, para hacer una lectura en prosa, podríamos decir. Una lectura que os acerque mejor su belleza extraordinaria y las muchas sugerencias que encierran las magníficas palabras de sus evocadores versos. Espero que la opción elegida pueda interesaros. Del mismo modo que confío en que las espléndidas canciones que enlazan los poemas, buscadas con la voluntad de crear un clima intimista y amable, sosegado y placentero, puedan también entusiasmaros. Os dejo, pues, ya con la emisión de homenaje a Jorge Luis Borges en Buscando Leones en las Nubes.

Ausencia. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día? Tardes que fueron nichos de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Un día lhe pedi a mão, você me deu o chão y me deixou sozinha. Un día igual a esse, igual a otros. Logo você que jurou ter amor por mim. E agora eu choro só, distante de você, sem ninguém pra me dizer o que foi que aconteceu. Um grande amor nasce em flores iguais a mim. Nunca pensei que esse dia seria assim. Pra mim, o que você pedir eu lhe dou, pois nosso final não tem fim, não. Só tem amor, porque amor ainda, porque amor ainda, porque amor ainda. Um dia eu lhe pedi a mão, você me deu o chão e me deixou sozinho. Que aconteceu? Um grande amor nasce em flores iguais a mim. Nunca pensei que esse dia seria assim. Porque amor ainda, porque amor ainda, porque amor ainda. Se você quiser, eu me vou. Pois nosso final não tem fim, não, não. Só tem amor. Porque amor ainda. Porque amor ainda. Porque amor ainda. Porque amor. Porque amor. Porque amor ainda. Porque amor ainda. Porque amor ainda. Despedida. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos. O tardes merecidas por la pena, noches esperanzadas de mirarte, campos de mi camino, firmamento que estoy viendo y perdiendo. Definitiva como un mármol, entristecerá tu ausencia otras tardes. Oh, oh, oh.

Terminamos con el bandoneón de Dino Saluzzi en una pieza de la compositora canadiense Miriam Alter, una pieza que a mi juicio suena con inequívocos aires argentinos y aparece llena de evocaciones rioplatenses. Terminamos, digo, esta emisión que Buscando Leones en las Nubes ha dedicado al maestro Borges con ocasión del 25º aniversario de su muerte. Espero que hayáis disfrutado de los espléndidos poemas que esta noche he seleccionado para vosotros de entre la infinidad que pueblan la magnífica obra del bonaerense. Entre ellos, habéis podido escuchar formidables canciones interpretadas por Ruma, Stacey Kent, Asha, Adele, Warren Zevon, The Thievery Corporation, Margaret Meneses con Carlinhos Brown, Cœur de Pirate con Nouvelle Vague, Nellie McKay, Mark Lanegan con Eyes of Campbell y, como digo, Dino Saluzzi recreando al bandoneón el talento inmenso de Miriam Alter. Con los ecos de versos y música inundando aún nuestro cerebro, os dejamos hasta dentro de 7 días. Laura Kreutz, desde el control, y yo mismo, Alberto Sansegundo, como principal responsable del programa, os agradecemos vuestra presencia aquí y os invitamos a volver con nosotros el lunes próximo. No olvidéis entrar en el blog del programa, cuya dirección ya conocéis, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de una semana. Adiós. Can I